Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un vape, blast coma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó. Movimiento sexy, nunca robocó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Wow.